Oro a la llaga, según mis andanzas, mis recuerdos por destellos y mi salud por esperanza. Así te da el móvil una pata en la cara, ya no ves más allá de lo que a ti te marcan. A su vez te dan tres pesos más y te callas. Y así pasas la vida con la cabeza agacha y luego hay putajos. Esa me gusta, con me refiero, cuando quiera reventarlo voy a baño y lo remato. Si le vale en esta puta vida, todo sube, nada baja, todo gira, todo pasa. Pero nadie escapa, pero nadie escapa. Todo si le vale en esta puta vida, todo sube, nada baja, todo gira, todo pasa. Pero nadie escapa, pero nadie escapa. Aprovecho muy bien. Chupistazo, no hay carroña que no sea devorada por chivatos federales o ilegales. Porque a ti te pesan más los putos años. Y te quedas como siempre esperando el milagro. Tienes el cielo por sombrero y una copa que amago el viento. Tus ojos son de madera y a ti te atropella el miedo sin saber lo que te espera. Porque yo soy la ley, porque tú eres más güey. Siempre llegan, te amedrentan, te despojan, te desprema, no te quejas. Porque sé que no te quieres defender. Porque sé que tú no quieres. Todo es ilegal en esta puta vida, todo sube, nada baja, todo gira, todo pasa.